12.09 en este sábado. Es la hora sin sombras. Exactamente, las aquí 12. Por FM La Boca, sí. En el 90.1. Y voy a reiterar nuestros medios de comunicación, sobre todo el mensaje, para dejar mensajes en WhatsApp, es el 15 57 65 27 68. Bien. Nuestros Twitter respectivos, @mavaires y @paulagustavo. Y estamos aquí en compañía de dos personas, podríamos decir. Dos personas, tenemos a la productora Florencia Fuentes y Manuel Massa Toimil. ¿Quiénes son estas dos personas? Usted cuénteme, a ver. Manuel es el guionista, si me permite, yo le explico. Ella es la productora, él es el guionista de la película Luces y Duendes, que, ajá, se va a estrenar este jueves en el Gomón a las 19.30 horas. Muy bien. ¿Qué es lo importante de esta película? A ver, dígame. Primero que trabaja nuestra operadora habitual, Malu. Ajá. Entonces, ya por empezar. Nosotros somos fanáticos de Malu, así que se merece que vayamos a verla. Pero aparte, la película cuenta algo que es muy lindo, que es la historia de la colmenita. No sé si, ¿cómo está? En Cuba y en Argentina. O claro. También hay en otros lugares. Hay en otros lugares, pero se centra principalmente en la colmenita de Cuba, que es donde nace, ¿no?, esta compañía, uh-huh, de teatro, en el periodo especial, en el periodo donde Cuba queda bloqueada. Por eso también la importancia de esta compañía de teatro, ¿no?, porque surge en las peores épocas, una de las peores épocas de Cuba, ¿no? Quiero aclarar que, sí, la época especial es la época cuando cae el muro de Berlín, deja de ayudarlo la Unión Soviética, deja de pasar, claro, algo de dinero. Entonces Cuba tiene que sobrevivir al bloqueo económico que le hace Estados Unidos y los países de la región, uh-huh, sin nada, con lo que puedan tener. ¿Te parece nada una fuga hacia adelante en el arte? Bueno, me parece que es importantísimo. Eso, bueno, es ahí ahí aparece, de en vez de hacerte cagar de hambre, de dispara culturalmente. Me parece que el hito es... importantísimo. Bueno, por eso es importante la película y por eso la estamos promocionando. Porque nosotros no está pasando lo mismo, ¿no? Están bloqueando el sueldo, están bloqueando... No, bueno, ellos la pasaron un poquito nosotros peor. Nosotros tenemos, creemos, que hacer lo mismo, Débora. Tenemos que hacer una colmenita. Bueno, acá le decimos al guionista que no pase... no pase la receta. No diga cómo hacerlo. La receta, bueno, tampoco, a ver. No sé cómo llegaron, pero... Manuel, sí, tenemos, llegaron, cuéntanos. A eso. Manuel, ¿cómo es esto de guionar... una historia de una vida, historia porque esta, es una, ¿no?, historia de vida. Mirá, bueno, es un, sí, cronista, ¿no? Un guionista es un cronista de, sí, su época también. Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí la historia me llega por medio de mi hermana Luciana, que ya va a ver la colmenita, hace contacto porque va a ver con Palomita, con su hija, a la colmenita como espectadora, y le fascina el grupo, se queda encantada, y ahí entra el contacto, ¿no? Yo no tenía, yo trabajo en teatro también, yo, y no tenía una noción clara de lo que era la colmenita. Sabía que era un grupo muy reconocido cubano, que trabajaba con chicos, pero no sabía su historia, no sabía cómo venía. Y en sí, para responder un poco la pregunta, el guión de la del documental, te digo la verdad. ¿Te puso en aprietos? No, el guión del documental. No, la verdad es que la pregunta es una pelotudez. Me voy. El guión está basado en la entrevista, o sea, no es que uno fue con una idea, o sea, uno fue abierto a ver con qué se iba a encontrar, uh-huh, digamos, sí. El viaje a Cuba lo hizo Luciana con un equipo, más allá obviamente que se sabía quién se iba a entrevistar, y había una grilla, digamos, de entrevistados y de personas que iban a estar en el documental. Una vez teniendo toda esa información, se fue armando, digamos, buscando el eje, digamos, para ver cómo se contaba esta historia, porque también había intereses que son propios de uno que lo ve, y ellos también, qué es lo que querían mostrar de su historia. Entonces uno también tuvo que mediar con eso. Ellos no sé si querían ser tan políticos y mostrar un discurso tan político, sino mostrar esa voluntad, esa pasión que los llevó adelante. Y por otro lado, nosotros decíamos que era necesario también mostrar. En el documental aparece un momento, hay un momentito muy chiquito del documental que habla sobre el día, bueno, Luciana justo cae el primero de mayo, cuando fue a grabar y se filma toda esa manifestación hermosa, claro, donde está la colmenita, y que es muy que es, sí, muy fuerte, es muy fuerte, muy, y es meramente político, digamos. Es inevitable tocar la fibra política en, claro, en, es más, la colmenita, más que nada, yo en Cuba, creo que es una actitud, y en dónde se forma. Eso es política, o sea, imagínate, un grupo de chicos en pleno periodo especial donde no había nada, que a un tipo que es Tin Cremata se le ocurra, es decir, la gente había una gran depresión también en Cuba, y que al tipo se le ocurra salir con chicos y armar obras de teatro para salir a divertir a la gente que estaba trabajando en el campo con bicicletas, que lo explica en el documental, con nada, porque además no solo eso, los recursos que ellos buscaban y el tipo una energía, que la verdad una pasión, porque creo que lo que trata de demostrar el documental es eso, es el amor, son los vínculos y los objetivos. Yo creo que en un país como este, creo que a veces uno hace agua con los objetivos porque es tanta la incertidumbre, ¿no? Claro. Y vos ves el documental y vos decís, pensar que esta gente la tuvo peor, pero no, había algo. Claro, yo lo que veo es que, además de tenerla peor, porque yo digo, fíjate, ellos llaman a eso el periodo especial. Sí. Ellos sí. No dicen la época de la depresión, no, lo mal que estamos, no, no. Cantemos tango, lloremos todos. No, ellos dicen el periodo especial. Es decir, el periodo donde tuvimos que renacer de las cenizas y hacernos de vuelta. Totalmente. Porque pensá que en ese momento, políticamente, lo que se decía, uno leía los diarios, era... Se acabó Cuba. Bueno, ahí en la entrevista, uno de los entrevistados es Silvio Rodríguez. Sí, lo vi. Y Silvio cuenta en el documental un poco esto. Cuenta él como un exponente importante, digamos, lo que fue la Revolución Cubana, a la hora de narrarla, y el gran trovador cubano, él dice, a mí yo entré en jaque en ese periodo. ¿De qué iba a pasar? Claro, muy linda la revolución, pero si no tenemos para comer, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó acá? Se nos quemaron las naves, digamos, también en cierto punto. Claro. Y creo, y él, desde ahí es donde reivindica esto, digamos, es decir, era necesaria una colmenita, como seguramente muchas manifestaciones culturales que han pasado en Cuba, digamos, pero creo que a ellos, como partes de una revolución, los rescata. Sí. Este tipo de sí, de ¿sabes qué? Se estaba... Mientras te estaba escuchando, me acordaba de la frase de Jaureche, ¿no? Nada grande se puede hacer con la tristeza, ¿no? Los pueblos tristes y, no vencen. Sí, nos quieren tristes, dice la frase, que nos sintamos vencidos y que los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha, ni en el fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente. Y me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Por eso decía yo que... Entre el entristecimiento que puedes ver en ese periodo en la gente, o sea, la fuga hacia adelante tiene que ver con esto, ¿no? Creo que entiende muy bien los valores el gobierno cubano sobre los cuales tiene que asentarse la revolución para continuar. Totalmente. Hacia adelante, digamos, avanzar, sin dejar de ser revolucionario, porque casualmente... lo que apunta es a reforzar, digamos, claro, los valores revolucionarios, digamos, pero de continuar que la revolución todo esto, continua. Después la gente no va a ir a ver la película, va a decir, bueno, me contó todo Gustavo. Espere que lo diga. Yo no la vi, gente, no, que yo no lo conozco. Yo no, pero vas a ver que es escuchar las anécdotas, ya de solo escuchar lo que es en verdad la acción, digamos, ¿no? Uno puede... Pero lo que han hecho... contado por ellos mismos, porque además el documental está formado, tiene, bueno, la hay música, figuras reconocidas, sí, de cubanas. Sí, está Mara Portuano, Silvio Rodríguez, Eusebio Leal. ¿Celia Cruz está? ¿Celia Cruz? No, no, no. No, no. ¿La otra cómo se llama? Gloria Estefan. ¡Gloria Estefan, no! ¡No, no te puedo creer! Eusilio Leal, Cacho. Los integrantes del artista plástico cubano Cacho. Uh-huh. Y los integrantes de La Colmenita. Bueno, Tim Cremata, el que fundó, el que creó toda esta bestia que es hermosa, que es La Colmenita. Y después están integrantes: Janet Rodríguez. ¿Quién más? Claro, está Luisma. Pixar, Luisma. Yo vi un pequeño tráiler ahí, me metí por las redes, empecé a buscar, dije, vamos a ver de qué se trata. Me encantó la actuación de los chicos. No, sí, es impresionante. Es increíble porque es eso, es dentro de toda la vorágine que estamos viviendo y de todo este caos, encontrar un grupo de niños y gente que arma estos grupos, que ver... Que todavía se puede, que hay como una esperanza. Sí, sí. Aparte es el espíritu, social que tiene. Claro. No el espíritu de, bueno, me voy a hacer actor porque así después voy a ser famoso y me voy a poder... No, de ellos es el juego. Exactamente. Es todo, o sea, está encarado como para que el chico juegue mientras actúa, pero que juegue, que disfrute. O sea, uh-huh. el chico que quiere cantar, canta. El que quiere actuar, actúa. El que quiere subir el telón, lo sube. Está sí, bueno está en ese sentido, apuntado. Que ninguno está forzado a hacer nada que no quiera. Sí, cuando nosotros hablamos con Malu la otra vez, también me pareció interesante la misma propuesta, uh-huh. porque el chico desarrolla su capacidad según la tenga. Uh-huh. Sí, según la tenga, me parece que eso es interesante a nivel educativo, ¿no? Sobre todo ese tipo de ejemplo en el teatro, digamos, que el chico pueda desarrollar, que si quiere cantar porque él cree que tiene condiciones que lo pueda hacer. Sí. No, termina la idea, que quería hacer una pregunta. Ah, no, bueno. Y me parece que está, que es piola lo que hace. Y como lo que rescataba Malu, que no estaba mediado en digamos, mediante la mercantilización de eso, ¿no? Claro, no está. Exactamente. No está. Y eso me parecía que eso es lo que le permite que el chico se pueda desenvolver sin ninguna presión, ¿no? Por eso ha costado también llevarlo tanto a la colmenita a otros lugares. Claro. Uh-huh. Eso es lo que cuesta. Ahí es donde choca la realidad. Donde choca. Claro. Con la voluntad. Vos ves chicos, por ejemplo, que lo ves en el mismo video. Uh-huh. El chico está cantando con Tamara Portuondo. Con Omara Portuondo. Vamos, Tamara, obvio. O Humara, en un festival enorme, y después los ves, el mismo chico, para 10 personas en un pueblo o en un escenario armado en la calle. Claro. Ese es el tema. Y con la misma pasión, la misma entrega, o con Silvio Rodríguez también sí. mismo. Hay muchos chicos que vos los ves, ves esa... Es más, aparece eso también. Sí, una parte que está Silvio Rodríguez cantando con uno de los chicos de la Colmenita. Sí. Y cuéntenme cómo fue para ustedes, o sea, ¿qué les cambió a ustedes hacer esto? Mira, yo porque trabajo en teatro, yo te digo una cosa, yo trabajo en teatro, soy actor, he dirigido, porque aparte del trabajo, también es el trabajo grupal, es el cambio de roles, el trabajo en equipo, y a mí lo que me ha pasado, pero esto quizá lo digo, el teatro es muy elitista. Sí. Muy entre el ojo, sí. Y pasa esta cosa de que no solo es elitista porque hay plata y hay una productora atrás, también es muy mentalmente muy elitista, y a mí en lo personal me cambió completamente, me puso en crisis con el oficio del teatro, pero no por el tema de decir quiero dejar todo esto y me parece que es toda una mentira, digamos. Si no, al revés. Claro. Es decir, cambiar un poco, bajar un cambio y replantearse un par de cosas que tienen que ver con uno, con el otro, con el trabajo, con lo que se quiere mostrar. Yo me acuerdo que siempre había más... Yo trabajé, una de las primeras obras donde trabajé, que hice Luces, es con Ana María Yunta. Uh-huh. Y Ana María Yunta decía, cuando uno sube al teatro, sube una trinchera. Uno sube a defender algo, si no hay nada para defender no hay teatro, y me parece que era un poco eso, y me parece que los chicos hacen eso. Sí, sí, es que yo estuve en el lugar donde tenía en realidad toda la hija de Ana María Yunta, y la fui a ver y estaba ahí sentada y dijo eso, ¿no? Uh-huh. Esa frase la tenía como una me acordé, sí. Y la hija seguramente ha sido esa de Juguetes Rabiosos, ha sido esa, pero bueno. Creo que sí, no sé cuál era la obra, porque en realidad era como una varieté que hacían y estaba, pero hace un par de años. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de eso, de esa frase que dijo, me pareció muy interesante. Sí. ¿No? Porque yo no soy, a mí no es que no me gusta el teatro, me encanta, pero no lo tengo... Pero bueno, no es importante lo que yo quiero. No, bueno. No, lo que pasa es que hay que reconocer que cuando uno quiere ir al teatro... el precio de la entrada a veces, y uno entiende, sí, o sea, a ver, el que entiende más o menos cómo es, yo en algún momento un familiar hizo teatro, entonces sé lo que es el teatro en off, digamos, y el esfuerzo que es y lo que hay que hacer y todo el esfuerzo que implica poner una obra con sonidistas, con iluminadores, o sea, hay mucha gente detrás, y eso no se ve. Tampoco se paran desde ahí, uno no está acostumbrado a pararse desde ahí, a ese trabajo que hay. Claro. Que no se ve. Entonces, digamos, vos vas y decís, pero ¿cómo? Y vale 300 pesos la entrada. Sí. Y claro. Bueno, es caro, y sí, es caro, pero no es tan caro tampoco. No, no, comparado con el esfuerzo que lleva y todo, todo lo que está en juego, claro. no es caro. No, claro. No, sí, uno se aprecia porque uno no conoce por ahí la. No conoce el trasfondo, ¿no? Entonces, y el estudio, todo el estudio que hay antes de hacer una obra. Claro. O sea, hay un esfuerzo personal de cada uno de los que está ahí. Tanto del que escribió la obra, que a lo mejor tuvo que escribirla, informarse, buscar en libros de historia para no meter la pata, para hacer. O sea, hay todo un esfuerzo que es impagable, porque yo digo, eso no te lo paga nadie. No. Y de repente viene alguien, no sé, desde Estados Unidos con una obra ya puesta, colocada, todo bien, te cobra 2.000 sí. pesos la entrada, siempre la gente pasa, va y la paga. Siempre pasa lo mismo, informarse es un tema. Sí. Pasa con esto también, claro. de que es un trabajo terrible. Entre todo, sonido, claro. postproducción, y eso no lo ve nadie. Vos lo que ves es el docu ya listo. Ya todo listo. Y eso lleva muchísimo tiempo. Nosotros, ¿cuánto nos llevó? Como 2 años sí. hacer la postproducción. O sea, tardaron 2 años solo en hacer la postproducción. Sí, porque hubo cambios de editores y volver a replantear. Claro. Que íbamos, veníamos, que esta escena la dejamos. Gente que no se dejaba flexibilizar. Claro, nos ha pasado de todo. ¿Y a vos, Florencia, qué te cambió? Me cambió de bajar justamente un cambio. De ver a estos chicos y de como de valorar lo simple, lo sencillo, porque estos chicos, o sea, es algo simple, es sencillo lo que hacen y es maravilloso. Como que lo simple no siempre significa que sea algo malo. Acá me di cuenta que la simpleza, la inocencia, todo eso, que tenemos que volverlo a agarrar, todas esas cosas, todos esos valores, que porque nos ayudan también en la vida cotidiana, el hecho de bajar un cambio, ¿para qué rebuscarse tanto si algo se sí. puede hacer de la manera más simple? Y uno ya tiende a rebuscarlo, a encontrarle un montón de vueltas cuando acá la línea era recta, pero uno es el que se hace la espiral, digamos, y queda atrapado ahí. Cuando en realidad si se hubiese tomado el camino más simple, hubiese sido el mejor. Entonces, eso de bajar un poco, de... Es la fórmula de felicidad de Nietzsche, ¿no? Un sí, un no, una línea recta, una meta. Claro, más o menos. Con eso, con eso simplificás un montón de cosas. Pero, sin embargo, o sea, es muy fácil decirlo, pero en el día a día es... Claro. Es muy complicado porque uno está atravesado por un montón de cosas. Compatibilizar también, ¿no? con un montón de gente también. Compatibilizar claro. con gente, nos ha pasado de ir para adelante, de ir para atrás, de qué hacemos, de estar estancados, de volver, de ponemos esta escena, no, esta no, después la sacamos, después la ponemos, la música. La música, sí, ya. Fue claro, de bueno, todo, sí. hasta que bueno, es como tener un hijo ahora, claro. como que nació el bebé. ¿A ustedes qué repercusión han tenido con este documental que ya se estrenó en distintos lugares? Sabemos que se estrenó en Cuba, con muy buena repercusión, obviamente, sí. bueno, es parte de la historia de ellos. Ahora estamos en Roma, o sea que no sabemos qué está pasando allá. Todavía no sabemos nada. Luciana no habló, así. No habló todavía. No sabemos nada. Creo que vienen el martes, ¿no? El martes. Para poder estar acá el jueves para entrenarlo. Claro. O sea que están, por lo menos millas en aviones van a conseguir un montón. No, mira, yo sé, a mí me pasaba con el documental de que quería que lo vean ellos, además. Cuando fue a Cuba, era lo que la prueba de fuego también, a ver qué. ¿Y ahí qué pasó? Ese fue el. Y muy a la, por lo, yo fue Luciana a presentarlo y por lo que comentó ella y lo que nos dijeron después, les encantó. O sea, que también era una forma también de decir, pudimos reflejar bien lo que es la Colmenita. Exacto. ¿No? Es muy difícil reflejar también algo que pasa que en no otro es tuyo, país. Claro. Es muy difícil explicar acá eso, o sea, explicar el, claro, yo sabía, el es grupo complicado cubano, todo que haya hecho esto en periodo, es muy difícil porque sí. además acá es muy, viste que acá políticamente somos muy futboleros, o sea, es muy básico, viste, claro, el contexto, la gente, su realidad, o sea, sí, tenés que explicar todo y cómo hacés para meter todo eso en el documental para que la gente entienda de qué se trata. Sí, porque Yo creo que el valor que transmitís en el documental es casamente todo lo contrario a los valores que te imponen de los medios con respecto al pensamiento cubano, digamos, pero no al régimen político. Claro, porque esto acá es puramente comercial. Claro. No podés hacer nada si no es para que te genere plata. Claro, acá hay... Y allá no, allá es para repartir valores. Acá tenés la imagen de Pablo Rabo trabajando de chiquito, ¿no? Y yendo y... Claro, claro. Sí, totalmente. Ponele. Sí, pero claro. el pibe constantemente que yo chiquitita, se me ocurre que todo un comercio. Entonces parece mentira que se pueda hacer otra cosa, digamos, con otros valores, en la misma dirección, ¿no? En arte. Claro, pero, sí, pero con, otro es, objetivo, con otro objetivo, sino claro. Que el chico disfrute, que el chico sea, que el niño sea niño. Claro, no sea ganar plata, claro, y que a los 15 años vaya a hacer una operación. Bueno, hay una actriz muy famosa que se hizo a los 15 años, pidió como regalo ponerse siliconas, porque consideraba que en el futuro eso le iba a dar mejor rédito, y efectivamente así fue, así que... Ah, estaba raro, ¿eh? O sea, claro, bueno, pero fíjate los valores... Dejen a los pibes pensar, loco, dejen a los pibes pensar. Pero ves como los valores son otros. O sea, otros. No era, bueno, quiero ser una buena actriz, quiero transmitir algo, no, quiero, bueno, esto me va a traer mejor... Esos son sus valores. Exactamente, claro, sí, que exactamente. No... No está, o sea, ni mal ni bien. En eso que está diciendo, claro, vos, pero... es un error de uno pensar de que eso se puede repetir en Argentina. Se haría otra cosa en Argentina, claro. Digamos, ¿no? Nosotros, nuestra sociedad es muy distinta. Eso fue generado porque el cubano, durante todo esto, la humilde opinión que tengo, sí, ellos han desarrollado una forma de verse y de ver el mundo que ha permitido este tipo de cosas que vos decís, wow. Vos decís que no funcionaría, ¿no? Yo no sé si funcionaría de la misma forma que funciona con ellos. Bueno, no, de hecho acá hay, o sea, sí. Malo tiene la colmenita en Argentina. Está la colmenita. Sí, sí, ella es la directora, así que... Bueno, ahora funciona. Funciona pero claro, yo lo que... No con ese peso que tiene en Cuba. En Cuba es muy importante. En es Cuba, más, de hecho, antes de Malu, creo que ahora Malu está... ella no vino desde el principio acá con la colmenita, ¿no? Había otros, sí, hubo otros intentos. Creo que hubo otros intentos, sí, antes. Y que no, sí, habían podido salir a... creo que Malu ahora está tratando, está revirtiendo esa situación. Sí, nos contó cómo se involucran incluso, sí, los padres. Claro. Sí. Yo no digo que no se pueda, pero digo, yo, por ejemplo, trabajo con chicos también. Y... los conceptos son diferentes, digamos, los tenés por lo menos a mí lo que me ha pasado, teniendo esta imagen de Cuba y estos, cómo trabajan, Vos fuiste allá pensando que era una tiranía, ¿no? No, para nada. ¿Y qué te contrario. Sorprendió? ¿Qué es lo que te sorprendió? Me sorprendió, no el sistema, me sorprendió. No, el sistema no, yo cuando llegué a Cuba he venido, o sea... Loco, y digo, no... Vámonos a vivir allá. Sí, claro. Sí. Y la idea también de que acá, o sea, es imposible, digamos. Es otra sociedad. Totalmente distinta. Y lo que me llamó la atención es, sobre todo, es la pasión. Es cómo le metes a un pibe la pasión sin que estar mediada por esto que decís vos, de la fama, de la meritocracia. Que es una mezcla que hay acá, ¿viste? Por un lado el discursito, ¿viste? De que sí, sí, sí. Y por otro lado los conceptos de fama que hay, digamos, de triunfo, de la no espera, de la fama ya. Sí, ¿viste? La fama, sí, ya, y tiene que ser redituable. Claro. Y allá es todo lo contrario. Vos, por lo menos el plan, por eso te digo que no es que no se pueda hacer una colmenita acá, por supuesto, y se está haciendo, pero no de la misma manera, porque me parece que hay que hacer una lectura. Silvio Rodríguez habla del documental de eso, de que no hay que quedarse con la revolución, hay que partir de la evolución. La revolución tiene que evolucionar. Claro. Uh-huh. Sí, no, claro, no, si una vez que arrancás el camino, claro, no podés no seguir profundizándolo. Claro. Cada vez más derecho. O sea, obviamente con las limitaciones que tiene Cuba, claro, económicas, que no es por ello, sino son exógenas, ¿no? O sea, vienen de afuera. Vienen afuera. Las, sí, restricciones, sino. Obviamente sería exportable el modelo y, qué sé yo, tiene el índice de mortalidad más bajo del mundo, uno de los más bajos, educación para todo gratis, salud para todo gratis, o sea, bueno, ¿a quién podría, justamente estábamos hablando del modelo de Macri, que es igual? De la salud. ¿Eh? Bueno, no, o sea, no, todo, sí, no, es así, todo, pero pago. Bueno, pero ahora, para no salirnos del tema, Cuéntenos, el jueves entonces se estrena. Jueves, 7:30 de la tarde, 19:30 horas, en el Cine Beaumont. Está en Rivadavia, frente a la Plaza del Congreso. Así que ahí vamos a estar. Bien. ¿Nervios? Sí. Sin nervios, sí, ansiedad. Creo que están más nerviosos ahora que cuando fueron a Cuba, ¿no? Sí, no? Puede ser. Porque acá es. Puede ser, antes de tierra. Sí, sí. A mí me puso nervioso ya cuando fuimos el otro día. Sí, a probar la peli. Ya está, solo en el medio de la sala. Estábamos los dos solos y ya con el. Con una emoción, con la lágrima ahí cayendo. Claro. Pero sí, la verdad que ansiedad, emoción, porque creo que yo, por lo menos lo que pienso, que hicimos un muy buen laburo. Uh-huh. Y descubrir a esta gente en el medio, como dije antes, en el medio de todo este caos, ver a esta gente es como que es un remanso en el medio de toda esta vorágine. La sensación que te queda es que yo a Tim creo que lo vi yo, porque no he viajado tanto a Cuba, digamos, lo he visto una vez sola, o sea, todo fue el material que uno tenía. Y es muy loco, porque yo lo abrazaría. Claro, él no te conoce. A todos. Claro, pero de tanto tiempo, de ver imágenes. De ver imágenes y escucharlo. Este tipo hay que abrazarlo, hay que abrazarlo. Sí, porque es. Es como. No puedes creer que haya gente en el mundo que haga estas cosas. Sí, dentro de todo, vos prendés la tele y vos ves todo, está todo mal, aumenta todo. Sí. Que chau a la salud pública, que chau a los colegios que se vienen abajo, y de golpe te encontrás con esta gente que lo hace por amor, porque que tenía, es lo se que estaban los yendo mueve. Los colegios, a ver, uh-huh. Se le estaba yendo los colegios abajo, estaban a punto de perder su nivel de vida, su estilo de vida, y de golpe presionados por el país más grande del mundo te está presionando para que vos dejes ese estilo de vida. Sí. O sea, era tremendo, sin embargo, fue una época tremenda. Y lo bueno es que el propio gobierno haya dicho, exacto, vamos por acá. Claro. Y lo haya apoyado. Porque también el gobierno apoyó, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y así es que más, bueno, lo último quiero decir que son embajadores de buena voluntad por UNICEF. Ah, mira. Sí, la colmenita fue declarada como embajadora de buena voluntad por UNICEF. ¿La de Cuba o todas las colmenitas? La de Cuba. Hasta donde yo sé, la de Cuba. Ok, son 12:36 en este mediodía ya del sábado, y vamos a escuchar un temita y regresamos.